trago de esos que tomábamos juntos hasta el amanecer. Quiero fumar un vasito de aquellos, también volando muy alto, de aquí escapar. Que me voy.